Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Y tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo. Desde Guñal vienes, agüita serpenteando por las acequias y en remolino hacia nuestras vidas. Desde Guñal vienes, agüita serpenteando por las acequias en remolino hacia nuestras vidas. De cantar gualdinas y a la vez llorando, toditas mis penas se acabaron, Pachamama está de fiesta. Que de cantar gualdinas y a la vez llorando, toditas mis penas se acabaron, Pachamama está de fiesta. Buen Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí una vez más en la Escuela Yelén con Elsa Casanga y les queremos contar hoy día sobre una organización y más ratito vamos a escuchar entonces una grabación, una cuña, como se dice, que grabamos ayer en el Parque Chiloé. ¡Ay, se me fue el nombre! El Centro de Conservación Chiloé Silvestre. Eso mismo. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Bien, Sabina. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros ayer estuvimos en el Centro de Conservación con las niñas y niños de la escuelita. Participaron 3 cursos. Sí. Niñitos de medio mayor y de pre-kinder y de kinder, o eran dos medio mayor y un kinder. Y bueno, fue una experiencia súper linda. Estuvimos con las niñas y con los niños en este espacio que cuenta con un sendero. Les pasaron, que fue tan simple y tan mágico, un folleto con fotos de los animalitos y de las plantas nativas que podían avistar en este espacio, con cuadraditos y lápices y una lupa o binoculares, y a medida que íbamos encontrándonos con estos animales y con estas plantas, las niñas y los niños fueron marcando todos los animales y plantas que vieron en la vida real, y ese nexo entre la experiencia y el papel, y como poder poner como tu sello de que tú lo viste, era muy motivacional, pero muy motivador. Y bueno, después conversamos con el encargado de educación, pero queríamos primero comentarles sobre qué estaba haciendo la Escuela Yelén ya ayer. Mira, les cuento, la Escuela Yelén, en el marco de su aniversario, que es en noviembre, todos los años generamos proyectos medioambientales. Y desde hace un tiempo, como que antes lo hacíamos bien intraescuela, cada curso trabajaba un tema. Como que se nos iba como ocurriendo, pero siempre conectado con temáticas medioambientales. Y hace como un par de años empezamos como a exteriorizar un poco el proyecto y hacer alianzas con distintas instituciones. Entonces hay un grupo que está trabajando, otro curso que está trabajando Bosque Ancestral, que está unido como a una comunidad indígena. Hay otro proyecto que está trabajando germinación y está trabajando con la CONAF, con el INIA, y nosotros que estamos trabajando nuestro proyecto denominado Superanimales. Y ahí se generó esta instancia de hacer esta alianza con Chiloé Silvestre, que es una institución única en este archipiélago, y ellos están con este trabajo como súper, esta bandera muy tan importante de la conservación y la protección de la fauna silvestre. Es el único lugar donde en todo Chiloé se puede llevar a un animal accidentado, ya sea por atropello, por ataque de perros. Todos los animalitos, los pudú, gatitos, llegan allá, y acá, bueno, hay un espacio como clínico donde hay veterinarios, pero uno o dos, creo, y funciona mucho con voluntariado. Y el financiamiento también es de acuerdo como a lo que ellos puedan contactar, instituciones, municipalidades, particulares, familias. Y en su página de Instagram, que es como @chiloesilvestre, ahí ellos tienen como todos los datos para que uno pudiera hacerse socio de este lugar. Y bueno, y tienen una lista de materiales también y de herramientas, implementos que necesitan, ya sea para cuidar a los animales, para la alimentación de los animales y para, en el fondo, conservar este lugar. También abren un voluntariado que es para mayores de 18 años, que también la gente puede ir a aportar con sus manos, con su trabajo, para mantener este lugar que es bien amplio. Entonces, la idea es que nosotros este año nos unimos a ellos porque el tema como de la fauna en general es un tema muy cercano para los niños, a las niñeces les motiva mucho conocer el mundo animal, y tienen una sensibilidad a ellos muy a flor de piel. Entonces, por eso, como estos cursos eran pequeñitos, los medios mayores, y presentarles un proyecto de repente poco concreto, cuesta más, porque es un proyecto que nosotros tenemos que sostener alrededor de un mes y medio, un poco más, con actividades relacionadas todo el tiempo con esta temática. Entonces tiene que ser un tema que nos dé y que logremos mantener la motivación de ellos durante todo ese tiempo, porque trabajamos los tres subsectores en eso. Entonces, o sea, los tres ámbitos que trabajamos de las bases curriculares de educación parvularia. Entonces, tiene que ser un tema que sea potente, y creemos que sí, que lo estamos logrando. Los niños están reconociendo los animales, y también habíamos visto otros contenidos sobre los animales salvajes, ya habíamos visto animales domésticos, pero impacta, ¿verdad?, que no conozcamos entre los adultos estos animalitos, pues, que han crecido, para los que viven acá, han sido vecinos desde antes de que nacieran, ¿verdad? La gente que se crió en la isla, que son como originarios de acá, han estado conviviendo siempre con estas faunas. Y yo creo que también tenemos como mucha ignorancia entre los adultos respecto a esto, y respecto de cómo nos relacionamos con estos animales, ¿no es cierto? Porque nos hacemos montones de preguntas y sabemos muchísimo sobre las vacunas que hay que poner a los perros y a los gatos, sobre los accidentes y las enfermedades que pueden sufrir, sobre los cuidados que necesitan, pero nunca nos hacemos estas preguntas sobre los animales nativos, con quienes igual estamos conviviendo constantemente. O sea, la cantidad de pudús, creo que este año fueron 60 pudús atropellados que llegaron a este lugar, a Chiloé Silvestre, y seguramente hay otros pudús que también fueron atropellados y que no llegaron. Entonces, estamos hablando de una población de pudús atropellados de quienes no sabemos mucho. Y sabemos, por ejemplo, que los pudús sufren muchos ataques de perros, igual como los sufren nuestras ovejas. Pero no nos hacemos la pregunta sobre cómo atenderlos, sobre cómo asistirles y sobre qué cosas podemos hacer para prevenir esto. Entonces, muchas veces tenemos este gran apego que responde, ¿no es cierto?, a una relación interespecie entre los humanos, las gates y los perres, los gatos y los perros, que es trascendental. O sea, nuestra especie se viene relacionando familiarmente con los gatos y los perros desde hace tantas generaciones, que hay registros antiquísimos de esto y lo naturalizamos muchísimo. Pero del momento en que nosotros vivimos en un área rural donde hay animales silvestres, tenemos que plantearnos la tenencia responsable de estos animales, y cómo incluso plantearnos la tenencia de estos animales, siento yo, porque en algunos casos pueden ser perjudiciales. O sea, si vivimos cerca de un bosque y tenemos un perro o un gato que va a ir a cazar ratoncitos o aves que son silvestres y que pueden estar en peligro de extinción, tenemos que cuestionarnos si es apropiado tener esos gatos. Quizás ya lo tenemos, pero si vamos a tener un gato o un perro en un espacio rural, hagámonos estas preguntas primero, porque estamos conviviendo en un ecosistema que amamos, que nos ama, que nos cuida, que nos provee de muchas cosas, y que nosotros también somos parte de ese sistema y tenemos que ver una manera armónica. Entonces, yo siento que Chiloé Silvestre es una oportunidad que tenemos como sociedad chilota de quienes estamos habitando en este momento este territorio, de aprender y de ser más cuidadosos para poder proteger y cuidar esto que también nos protege a nosotros. Por eso fue tan importante ayer que nuestros pequeñitos de acá de la escuela pudieran ir con sus apoderados, con un acompañante, porque también ahí se difunde ya esa familia, ya llega con un mensaje nuevo y se reencuentran también con la infancia, porque muchos de las personas que asistieron ayer a adultos decían, oye, pero si este yo lo había visto, o en mi casa lo mataban, o se comía las gallinas, ¿verdad? Y vamos desmitificando también y volviéndonos cada vez más respetuosos, así como, como decía Sabina, la tendencia responsable, ¿verdad?, de mascotas. También está como bien, hoy día hay harta educación, ya la mayoría está más también cuidadoso de sus animales domésticos, también hacernos como reflexionar sobre la fauna nativa, porque ayer comentábamos que este Chiloé mágico, ¿verdad?, y todo esto hermoso que tiene este territorio, en gran parte se lo debemos a la existencia de esta fauna, ¿verdad?, de esta flora, que de pronto la vemos súper amenazada por nosotros mismos, por la empresa, por la industria, ¿verdad? Entonces siempre vamos repensando cómo habitamos y lo respetuosos que debemos ser por los lugares donde estamos existiendo hoy día y donde queremos también que nuestros pequeños o las niñeces puedan crecer y disfrutar de esto. O sea, al paso que vamos, estos animalitos que viven en el bosque, pucha, el bosque se está acabando, ¿verdad? No hay reforestación. Y cada vez vamos a tenerlos más presentes quizás en la vida cotidiana. Por eso hay que aprender también a convivir y a promover que los espacios de naturaleza sigan siendo como cultivados, protegidos y bueno, y a informarnos porque es un temazo que Chiloé se está quedando sin bosques. Mucho que seguir aprendiendo. Vamos a escuchar ahora lo que nos enseña Chiloé Silvestre y ahí vamos a tener los datos de contacto para seguir escuchando, leyendo, informándonos sobre todas estas cosas a través de sus redes sociales. Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo goteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales. Señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, cola en el supermercado. Es el campesino hermano el que comparte su bocado. We'll be right back. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, todo súper. Terminando recién la jornada educativa, así que muy contento. Sí, pues. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Y cuéntanos un poquito a los que nos están escuchando en la radio, ¿dónde estamos y de qué se trata este lugar, porfa? Mi nombre es Matías Gutiérrez, yo soy el actual encargado de educación de lo que es el Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre. Nosotros somos un centro ubicado en el sector de Nalbajo, aquí en la comuna de Ancud, que nos dedicamos a varias cosas. Hoy en día justamente habían venido estudiantes a realizar la parte educativa de nuestro centro. Nos dedicamos a eso, a hacer jornadas educativas, guiados educativos, stands, talleres, charlas online, presentación, formación de brigadas y muchas otras actividades. A la par de nuestras labores educativas, hacemos también rehabilitación. Somos el único centro de rehabilitación de fauna silvestre que se encuentra en la provincia de Chiloé. Así que recibimos animales accidentados desde todos lados, de Quellón, Dalcahue, Kemchi, desde el mismo Ancud, de Castro y de muchísimos otros lugares, hasta desde el continente. Y por muchas razones, por atropellos, por electrocuciones, por envenenamientos, sobre todo por acciones del ser humano. Y la tercera patita que hacemos como Chiloé Silvestre es la investigación. Nos dedicamos a ser científicos de fauna silvestre. Hacemos investigación de zorro chilote, de pudú, de huiña y en muchísimas otras áreas. Así que eso es lo que hacemos como centro. ¿Qué tipo de animales llegan accidentados o, como dices tú, intoxicados, atropellados, en fin, atacados por perros? Me imagino que también pasa harto. Pucha, efectivamente, lo que más nos llega acá son pudúes, sobre todo, por dos razones: atacados por perros y atropellados. Es más, el año pasado ingresaron 61 pudúes de toda la isla, de los cuales 45 habían sido atacados por perros y el resto entre atropellados y por tenencia ilegal. Y después muchos loros también disparados por tenencia ilegal. Ocurre en Chiloé, que lamentablemente están los problemas de que el coipo se come los sembrados o los huertos, el loro se come los manzanos, así que muchas veces la gente les dispara, o la huiña, que por ejemplo ataca a las aves de corral, así que se generan muchos problemas entre la fauna silvestre y los seres humanos, y acá nosotros recibimos lamentablemente todos esos animales heridos. Oye, y de repente hay mucha ignorancia sobre cómo relacionarnos con estos animales en el campo, entonces quizás, bueno, obviamente por eso ustedes están haciendo esto, pero ¿cómo se puede la gente informar, aprender a distancia primero, cosas quizás que leer, que escuchar, que mirar, y después poder venir, ojalá? Sí, pues nosotros en primer lugar les hacemos la invitación para que puedan vivir la experiencia Chiloé Silvestre. Acá nosotros recibimos particulares todos los fines de semana, así que cualquier cosa, si quieren venir, nos escriben por Instagram o nuestro número de teléfono, nos buscan en redes sociales y pueden agendar una horita para acá. Y también a través de las mismas redes sociales, donde muchas veces realizamos charlas abiertas o también subimos información en torno a todas estas problemáticas que surgen en torno a la fauna silvestre y nuestra convivencia con la naturaleza. Buenísimo. Y si alguien tiene una consulta, por ejemplo, que encontró un pudú en su predio, porque pasa también que de repente quienes vivimos más en la zona rural, de repente llega un pudú a nuestro patio y es como, ¿cómo saber si está herido, si está enfermo? ¿Se puede llamar y hacer esas consultas? Sí, pues nosotros, para lo que son atenciones de fauna silvestre, estamos 24/7. Aquí nos pueden llamar a las 12 del día, a la hora de almuerzo, después de la jornada de trabajo o hasta las 4 de la mañana. Siempre vamos a contestar su llamado y vamos a estar para poder asesorarlos en qué hacer, en cómo hacer la atención primaria, en algunos casos cuando se requiere de estos animales, traslado, o hacer las coordinaciones con tanto el Servicio Agrícola y Ganadero o con Cernapesca para que ellos realicen el rescate de los animales. Así que ahí siempre vamos a estar al pendiente para ayudar a la fauna silvestre. Cuéntanos entonces un poquito cuáles son las redes sociales, en qué redes sociales, y si quieres compartir el número de teléfono también. Sí, aparecemos tanto en Facebook, Instagram como YouTube como Chiloé Silvestre. Así nos pueden encontrar. Y nuestro número de teléfono es el 61867987. 61867987. Ese mismo numerito. Así que ahí nos pueden también consultar cualquier duda que tengan en torno a fauna silvestre. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, contarles que venimos saliendo de esta experiencia con la Escuela Yelén y están los niños y las niñas fascinadas. Fue súper linda experiencia, súper recomendable. Así que vengan. Invitadísimos a venir. Así que un saludo para todos. Que tengan buena tarde. Que estés bien, gracias. Una pequeña gota.